Lázaro tan milagroso y todopoderoso, mi viejito San Lázaro. Mira cómo dice el coro. Papá Soroso. Oye, pero que papá es papá Soroso. Check.